¿Para qué sirve el oro? De todo el oro que hay en el mundo se ha utilizado 57 toneladas en la industria dental, 72 toneladas en medallas, 235 toneladas de lingotes guardados en cajas fuertes, 310 toneladas en electrónica y 2.399 toneladas en joyería. ¿Cuánto contamina su obtención? ¿Cuánto de esto es necesario? ¿Cuánto de esto es vanidad? ¿Es el agua necesaria? Fuente de los datos, National Geographic. El agua pura sí, digámosle no a la minería.